Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Nos gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. ¿Sabes que hoy los medios de comunicación han cambiado la cultura de nuestro mundo? Y en mucho sentido, los medios de comunicación, hablando de Facebook, hablando de Twitter, han de muchas maneras secuestrado nuestras vidas. Hoy la gente no puede estar tranquila si no tiene el celular en la mano, un iPad, estar checando su Facebook. Cada acción que realizamos hay que subirla a la red para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Y esto para muchos se nos hace atractivo, se nos hace divertido, entretenido, pero sabes que en mucho sentido también es muy peligroso y ya se ha demostrado que es muy peligroso el estar colocando fotografías e información personal en los medios de comunicación. Hay revelaciones de agencias nacionales e internacionales de seguridad que han demostrado que no solamente en estos medios de comunicación se sube lo visible, lo que publicamos, sino que además las cámaras de nuestros móviles, de nuestros aparatos, pueden estar interceptadas y aún secuestradas y usar imágenes de las cosas que realizamos en la intimidad de nuestra vida. Eso es tremendo, ¿no? ¿No te parece? ¿Te preocupa eso? Yo creo que todo nos debería preocupar. Imagínate que tu dispositivo móvil, la cámara, esté secuestrada y pueda grabar cosas de tu intimidad. Ahora, esto me hace pensar en algo más. ¿Nosotros nos preocuparía esto? Por supuesto que sí. Ninguno de nosotros estaríamos contentos con que un día sacaran una imagen de lo que hacemos en la intimidad. Pero, ¿sabes? Hay una cámara en el cielo. Los ojos de Dios no duermen. Esa cámara nos mira en todo momento y todo lugar. Y mira toda la acción que realizamos cuando estamos en público y cuando estamos en soledad. Esto me hace recordar la visión de Ezequiel 8:12, cuando dijo: Hijo de Adán, ves las cosas que hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras personales, porque ellos dicen: El Señor no nos ve, el Señor se ha alejado de la tierra. Muchas veces la gente comete pecados porque piensa que nadie los mira. Pero la cámara del cielo siempre está encendida. Y un día se revelará todo lo que hicimos en público, pero también en la intimidad. Dios permita que la lección de esta semana nos ayude a mantenernos viviendo vidas íntegras, honestas, fieles, no solo cuando la gente nos mira, sino cuando nadie nos está mirando. Esa es fidelidad. Y de eso hablaremos en esta ocasión. Estamos listos para iniciar la lección número 10, la destrucción de Jerusalén. En un momento. Iniciamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para analizar la lección número 10. Nos da una gran alegría el tenerlos con nosotros y estudiando juntos este libro de Jeremías, que es tan relevante para nuestra vida espiritual. Nos place también darle una cordial bienvenida a nuestros dos colegas que acompañan esta mesa, el pastor Abraham Ramírez, quien está con nosotros, es de casa y es el pastor del distrito de Nesa, y nos da mucha alegría darte una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Pues ya es la lección número 10. 10, ya casi acabamos. Sí, ya casi acabamos. Pero yo creo que esta lección, pastor, es el clímax de todo lo que viene hablando Jeremías, sus predicaciones, ¿verdad? Sus amonestaciones, y aquí llega, ¿sí? Se ve que todo lo que dijo Jeremías era cierto, poniendo y descubriendo la falsedad de los profetas, ¿verdad? De los falsos profetas. Pero también vemos la misericordia, el perdón de Dios y la promesa de la compañía de Dios para con su pueblo. No lo desechó. Todo lo que pasa es para la redención de su pueblo. Qué Es maravilloso muy Dios. bonito concebir a un Dios, Amén. tener a un Dios misericordioso que ve aún en la angustia, lo hace para redimir a su pueblo. Qué maravilla de Dios, pastor. Nos da mucha esperanza saber que contamos con ese Dios bondadoso. Así es. Y también queremos darle la bienvenida al pastor Julio Armando Díaz. Él es el director de Ministerio Personal, Escuela Sabática y algunos otros departamentos de nuestra Asociación Metropolitana. Y nos place darte una cordial bienvenida, pastor, una vez más. Muchas gracias, pastor. Este es un privilegio para mí estar aquí nuevamente. Y creo que esta lección, pastor, es de sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque vemos que hay tristeza y dolor tanto en el pueblo como en Jeremías, inclusive en Dios. Pero también vemos cómo vemos a un Dios dentro de toda la tristeza, toda la problemática que trae la destrucción de Jerusalén, vemos a un Dios misericordioso y lleno de gracia. Si no te hace reflexionar esta lección, pastor, ¿qué te va a hacer reflexionar, verdad? Porque yo me preguntaba cuando estudiamos esta lección, pastor, ¿dónde estamos nosotros situados? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Qué será, cuál será el sentir de Dios, verdad? Porque justamente aquí vemos el sentir de Dios ante Jerusalén. ¿Cuál será el sentir de Dios nuestro ahora, verdad? Ojalá que nos haga reflexionar. Ojalá que sea una lección reflexiva para nosotros y nuestra iglesia. Claro que sí. Gracias, pastor. Pues como hemos hecho cada semana, vamos a proveer el bosquejo que tiene el propósito de hacer un poco más fácil la comprensión de la lección y si eres un maestro, te dé los elementos para exponerla de una manera más sencilla. Así que el bosquejo, el primer punto sería, pastor Abraham. Sí, pastor, el primero es justa retribución. Podríamos decir que el pueblo de Dios se buscó lo que ganó, lo que le pasó, se lo buscó, ¿verdad? El Señor Jesús, nuestro Dios, perdón, no paró en estarles amonestando, diciéndole, este es el camino, ¿verdad? Aquí está mi ley, levantó profeta tras profeta, sobre todo ahora estamos viendo a Jeremías, pero el pueblo hacía oídos sordos, no escuchó, ¿verdad?, los mensajes de Dios y creo que fue justa la retribución que tuvo. Y así será de justa la retribución al final del tiempo, sí, ¿verdad? Justicia y juicio. Dios es justo, así es. El segundo punto, a tu parecer, pastor Julio. Sí, podemos decir que es una gracia inagotable. Porque a pesar de que el pueblo de Israel no hizo caso, a pesar de que el pueblo de Israel cayó donde tenía que caer, como ya dijo el pastor Abraham, de una manera justa y advertida, aún en ese momento la gracia de Dios no terminó, ¿verdad? Tal vez para los seres humanos sea lo último, cuando caemos, que ya no podemos salir, pero tenemos un Dios que para Él, aunque estemos derribados, tirados, su gracia sigue, ¿no? Su gracia sigue con nosotros y abunda. No es de que, bueno, pues ya estás ahí, te lo advertí, ¿no? Sino que Él sigue trabajando en nosotros y por nosotros. Claro que sí. Y ahí va el tercer punto justamente, ligado con este que acabas de mencionar. Una promesa de largo alcance. El Señor promete que después de 70 años va a regresar y los va a traer de vuelta todavía. El Señor no deja de trabajar con su pueblo. Sí, yo creo que se cumple lo que dice el profeta. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Esas palabras se cumplen en el pueblo. O sea, sí cayeron, sí sufrieron, están en el suelo, pero yo tengo la capacidad de volverlos a levantar. Amén. Y la promesa era, hasta cierto tiempo, van a regresar, ¿no? Todo lo que Dios hace, hemos dicho, es para el bien de su pueblo y para redimirlo, para salvarlo. Amén. Qué maravilloso Dios tenemos. Así es. Así que ese es el bosquejo. Esperamos que te sea útil y en un momento regresamos para el desarrollo de esta lección maravillosa, la lección número 10, titulada La destrucción de Jerusalén. Ya regresamos. Bien, estamos listos. Vamos a analizar la lección número 10. Queremos enviar rápidamente unos saludos de personas que nos escriben y nos da mucha alegría el saber que este repaso llega a tantos lugares. Por ejemplo, a Bolívar, Colombia, José del Carmen nos escribe allá de Santa Rosa Sur y queremos mandarle un fuerte saludo. Y a todos los hermanos de por allá de Colombia, Bolívar. Y también en Nashville, Tennessee, Ever Valencia también nos manda un saludo. A todos los hermanos que nos miran allá en Nashville, también queremos mandarles un afectuoso saludo. Pastor Abraham, ¿algún saludo? Sí, pastor. Saludos a Emanuel Almonte. Él nos escribe desde Nueva York, de la iglesia de Cross. Un saludo muy afectuoso para él. Y también para Francisco Carvajal, que nos escribe desde Urabá, Colombia. Saludos para él Y también para el hermano Neftalí Godínez, que nos ve desde Tuxpan, Veracruz, una localidad cerca de Tuxpan. Muy bien, gracias, pastor. Pastor Julio, ¿algún saludo? Sí, cómo no. Queremos saludar a David Méndez, que nos escribe desde Pasco, en el estado de Washington, de la iglesia de Riverview. Un saludo muy cariñoso para él y todos los hermanos de allá. Y también a nuestro hermano Luis Eduardo Martínez, que nos manda un saludo fraternal desde Socorro, Santander, Colombia, de la congregación Maranata y Emmanuel. Un saludo muy afectuoso y cariñoso para ellos. Muy bien, nos es de mucho gozo el saber que este repaso está siendo de bendición para sus vidas y lo es también para nosotros. Así que lo hacemos con mucho cariño, hermanos, y esperamos que les pueda ser de utilidad. Bien, vamos a iniciar con una oración el repaso de esta lección número 10. Acompáñenos ahí en sus lugares. Cariñoso Dios, te pedimos que tú nos hables una vez más a través del repaso de esta lección. Que nos ayude, Señor, a reconocer que tenemos un Dios bondadoso, maravilloso, que continúa trabajando en nuestras vidas, Señor, que quiere salvarnos, que tiene el propósito de llevarnos a morar con Él por la eternidad. Pero ayúdanos a estar atentos para escuchar tu voz, para escuchar los mensajes de advertencia, Señor, para mirar las señales de los tiempos y estar atentos y apercibidos de lo que está por acontecer. Bendícenos y que ese repaso contribuya a nuestra llegada al cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar de lleno con este repaso. Vamos con el primer punto, que es una justa retribución, que abarcará domingo y lunes. Pastor Abraham, la visión de Ezequiel. Ezequiel 8, ¿verdad? Comienza la lección con esta visión donde uno, ah, caray, pues se pone uno muy preocupado, ¿verdad?, por las cosas que estaban sucediendo. Sí. Y pastor, uno dice, bueno, es que en realidad el pueblo se alejó tanto de Dios que cometió cosas muy graves que a final de tiempo le trajo consecuencias. Sí, pastor. Yo quisiera comentar algunas fechas. Sí, muy bien. Para ubicarnos en el tiempo. Sí, pastor. Por ejemplo, podemos decir que Nabucodonosor atacó tres veces, sitió tres veces a Jerusalén. La primera vez fue en el año 605 antes de Cristo, y entonces, según Daniel 1:1, a Daniel se lo llevaron preso entonces, en el año 605. Uh-huh. ¿Sí? 8 años después, más o menos, en el 597, también con 10,000 que se llevó a Babilonia, iba Ezequiel. Uh-huh. ¿Okay? En el 605 Daniel y en el 597 Ezequiel. ¿Okay? Así que entonces lo que vamos a ver a continuación en la visión de Ezequiel está después del año 597. Uh-huh. ¿Okay? Y después veremos que la destrucción total de Jerusalén fue en el 586. Correcto. ¿Okay? Muy bien. Así que entonces esto fue entre el 597 y el 586. ¿No? Muy bien. Ahora, allá en Jerusalén, Jeremías predica. Desde Babilonia, Ezequiel también predica. Uh-huh. Y manda amonestaciones para el pueblo de Judá o de Israel, uh-huh, allá en Jerusalén. Y entonces dice que está él sentado, Ezequiel, con algunos ancianos, ¿verdad?, del pueblo. Y entonces viene la mano del Señor, dice el versículo 3. Aquella semejanza extendió la mano y me tomó por un mechón de pelo de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta norte del atrio interior, donde estaba el ídolo del celo que provocó a celos al Señor. Ahí empezó la descripción de lo que vio Ezequiel allá en Jerusalén. Él está acá, en Babilonia, ¿sí? Pero el Espíritu Santo lo lleva ya en visión y entonces le hace ver cosas abominables que el pueblo de Dios comete allá en el templo. ¿Verdad? Muy vívida, ¿no? Porque dice que el mechón de pelo lo lleva. Del cabello y se lo llevó. Y muy vívida. Pobres profetas, yo digo que a veces se llevan unos sustos tremendos, pero bueno, lo hacía el Señor para que pudieran ver lo malo que estaban haciendo, ¿no? Así que entonces lo primero que ve es un ídolo que dice, lo pusieron ahí para provocar a celos al Señor. si yo digo que, si aquí dice que provoca celos, lo pusieron con toda la intención de estar en contra de Dios. Así es, con toda la mala intención. Con toda la mala intención. Correcto. Yo me olvido de Dios y adoro esto. Así es. Aunque Dios me diga que no lo haga, aunque Dios no necesita una imagen, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios nunca vio una imagen de Dios. Pero ellos sí se lo hacen y le empiezan a adorar. Y le llama celos. Y entonces, dice el versículo 6, entonces me dijo, hijo de Adán, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún. Uh-huh. Entonces empieza la descripción y yo creo que ahorita el pastor Julio nos va a hablar más acerca de esto. Uh-huh. Pero va creciendo, ¿no? Tres veces habla el Señor y dice, y cosas mayores que estas hacen, y cosas mayores que estas hacen. Va desde poquito hasta lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, para que entonces aquí él se diera cuenta que allá en el pueblo, allá en Jerusalén, el pueblo de Dios está lleno de idolatría, está adorando a otros dioses, se mete en cámaras ocultas para esconderse de Dios, pero ahorita lo vamos a comentar, pero ¿quién se puede ocultar de él? Así es, pastor. Así que entonces el pueblo cayó en total pecado, en total idolatría, que como pusimos el primer punto, lo que viene es una justa retribución. Y qué bueno que hay pasajes como este, pastor Abraham, pastor Julio, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen, es que parece que el Dios del Antiguo Testamento no se parece al Jesús del Nuevo Testamento? Como que lo vemos nada más vengativo, hambriento de sangre. Pastor, si nosotros analizamos pasajes como este, nos damos cuenta que todo vino solo como consecuencia del alejamiento del pueblo de Dios. Vino como consecuencia. Y lo que hacían, pastor, cosas terribles, que nos deben hacer reflexionar. No, yo creo que cada quien, con nuestras decisiones que tomamos, marcamos nuestro futuro. Yo creo que Dios no nos obliga a hacer lo que Él dice. Él nos dice qué tenemos que hacer, qué nos va a llevar a lo bueno, qué nos va a llevar a lo malo. Si hacemos esto, vamos a tener como consecuencias aquello. Si hacemos esto, pues tendrás estas otras consecuencias. Pero cada quien decidimos lo que hacemos, ¿no? Ya en una lección anterior, viéndola ahí en el internet, escuchaba, me parece, que al pastor Abraham diciendo que Dios retira su protección. Entonces el enemigo viene y hace todo lo que quiere, ¿verdad? Así le pasó al pueblo de Israel. Y la visión de Ezequiel 8 es muy preocupante, porque ya el pastor Abraham ya nos puso en el contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué fecha sucedió? Ya había habido dos deportaciones. Uh-huh. Y el pueblo de Israel, en lugar de corregir... No me he entendido. No entiendo qué sigue con el asunto, ¿no? A mí me llama la atención cómo es que en la visión ve Ezequiel a las mujeres endechando a Tamuz, que era un dios muy popular en Mesopotamia de aquel tiempo, que su adoración se extendió en toda la región. Una endecha es una composición poética dicha en un luto, en un funeral. Uh-huh. Ahora, ¿por qué estaban endechando a Tamuz? ¿No? Porque según la tradición o las creencias del dios Tamuz, era un dios que vivía solamente 3 meses, en la época de la primavera. Y según las creencias, este dios se había casado con Ishtar, la diosa de la fertilidad. Pero que como Tamuz no había sido muy bueno con Ishtar, lo mandó al inframundo. Y lo mandaba a morir cada año en la época más calurosa del año. Uh-huh. Y entonces cada año, y luego ella, Ishtar, se arrepentía e iba por él. Y lo regresaba, 3 meses nada más, ¿verdad? Lo que dura la primavera. Por eso es que las mujeres están endechando a Tamuz, le están llorando, ¿verdad? Porque está muriendo. Ahora, aquí nos damos cuenta cómo la influencia de la región, uh-huh, entró al pueblo de Israel. Correcto. Y eso Eso es preocupante, ¿verdad? Y lo que tú decías, pastor, al principio, ¿cómo estamos nosotros en nuestra iglesia? La verdad es que a veces nos preocupamos nosotros cuando notamos cómo las corrientes y costumbres de afuera se introducen dentro de la iglesia. Y que como vamos a ver más al rato, que platicamos fuera de cámara, no somos capaces de detener a veces, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la justa retribución, así está, ellos se lo ganaron, ellos decidieron, ellos tomaron decisiones que los llevaron a que Dios tomara o que permitiera ciertas cosas, ¿no? Correcto. Y adoran al sol, ¿verdad? Hacen cosas en la oscuridad, en la intimidad, pensando que Dios no se da cuenta, es más, ya le dieron la espalda a Dios. Pastor Abraham, ¿será que nos puede pasar a nosotros también lo mismo, verdad, hoy? Si trajéramos esta lección a nuestras vidas, a veces podemos decir, no, pero no estamos adorando al sol, no estamos endechando a Tamuz. Pero podemos estar cayendo, pastor, en errores muy similares. Pastor, tú hablabas en la introducción acerca de si se pudiera hackear todo lo que hacemos en celulares o iPad. Pero hay una cámara que nos ve constantemente y que no podemos ocultarnos de él jamás o de ella jamás. Es la cámara de Dios, ¿no? Es más, aún dice el comentario aquí de la lección, que tal vez esas cámaras ocultas que menciona aquí pudiera ser nuestro mismo corazón. Corazón. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que nosotros hacemos cosas que creemos que solamente nosotros sabemos? En la intimidad de nuestra casa, cuando estamos solos, ¿qué hacemos? ¿No? Creyendo que nadie nos ve, creyendo que nadie se da cuenta. Pero dice Eclesiastés que Dios traerá juicio sobre toda cosa, oculta o no. Así que Dios sí ve. Y creo que eso debiera de hacernos temblar de responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Cuando estamos en público o cuando estamos en nuestra intimidad, solos. ¿Qué hacemos? Dios quiera que nuestro comportamiento sea correcto, porque si no, también vendrá una justa retribución para cada uno de nosotros. Correcto, pastor. Correcto. Y, pastor, podemos esto ligarlo también con el día lunes, que es el actuar de Sedequías, ¿no, pastor? Bueno, podemos mencionar un poco y entonces regresaremos con esto. Sí, yo creo, pastor, Sedequías, como sabemos, o Sedequías, fue el último rey de Israel, ¿no? Y sus dos antecesores, pues fueron vasallos igual que él del rey de Babilonia, ¿no? El último rey bueno fue, como ya vimos, fue Josías. Pero aquí vemos a Sedequías, pues un rey débil, ¿no? Con un carácter que no tenía el valor de poner solución. Él sabía, ¿verdad? Vamos a ver más adelante algunas cosas que él demostraba que él quería, pero la presión, uh-huh. El quedar bien, no se lo permitió, ¿no? Y justamente decíamos, pastor, que como hoy como líderes religiosos nos puede pasar lo mismo. Podemos ser débiles, permitir cosas, y al rato también tenemos nuestra justa retribución. Así es. Vamos a regresar con esa parte y en un momento vamos a una pausa, en un momento regresamos. Quédense con nosotros. Tú siempre necesites algo de amor. Mis brazos hoy abiertos están al como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Estamos analizando la lección número 10 y vamos a retomarla con el segundo punto, que es una gracia inagotable. Retomando el comentario anterior, vamos a hablar un poquito acerca de este momento, Pastor Julio, cuando los príncipes se airan contra Jeremías, lo azotan, lo ponen en una cisterna, ¿verdad? Y Sedequías lo manda a sacar. Pero es interesante la forma como Sedequías, como rey, actuó. Decías tú en el comentario anterior, un rey hasta cierto punto débil, ¿verdad? Con buenas intenciones, pero débil. Sí, aquí lo vemos precisamente cuando manda, o cuando permite que Jeremías sea echado en el pozo, ¿no? Seco, con solo lodo, húmedo, me imagino que maloliente. Pero el asunto es de que aquí el rey no es capaz, no tiene el carácter, la fuerza necesaria para impedirlo, ¿verdad? Aquí vemos a Sedequías que él sabía qué hacer, ¿no? En el capítulo 37, versículo 3, dice que manda a decirle a Jeremías, ruega por nosotros. Ahora, para ese entonces ya el sitio ya estaba. Y aparentemente Sedequías confía o quiere confiar en Dios. Pero vemos que él ya había hecho tratos con Egipto. ¿No? Y le pide a Egipto que vaya, y dice aquí el capítulo 37 que cuando el ejército babilonio supo que venía a Egipto, se retiró, ¿verdad? Pero entonces el mensaje de Jeremías para Sedequías está aquí en el capítulo 9, versículo 9 de Jeremías 37, dice: Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y tendrá esta y pondrá esta ciudad a fuego. ¿Qué le está diciendo Jeremías? Tu confianza la has puesto en Egipto y no en Dios. Y aunque tú pongas tu confianza y aunque tú derrotes al ejército babilonio, de todos modos, la ciudad de Jerusalén va a caer. Eso ya está dicho. Eso ya está en el presupuesto divino y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tu pueblo y ustedes han caído en grave pecado. Correcto. Y me llama la atención, Pastor Abraham, que incluso este soldado, ¿verdad? Este soldado del jefe de la escolta real, se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta de lo que están sufriendo justamente por sus pecados. Okay. Sí, Pastor, yo quisiera comentar un poquito antes. ¿Cuál era la situación en Jerusalén? ¿No? Ya vimos que en el tiempo de Sedecías o Sedequías ya había habido dos deportaciones, en el 605 y en el 597. Entonces, en ese tiempo había en Jerusalén muchos profetas, o falsos profetas, que decían que eso no iba a durar. ¿Sí? Cuando Nabucodonosor, vemos Daniel 1:1, dice que se llevó muchos utensilios del templo de Dios. Y 28:16, a ver, perdón, es 27:16 de Jeremías, sí, dice así: también hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo y les dije, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, los utensilios del templo volverán de Babilonia muy pronto, porque os profetiza mentira. ¿Okay? Entonces había profetas que decían, esto no va a durar, los utensilios van a regresar, los que se los llevaron van a regresar pronto. ¿Okay? En el 28:1 dice, en el mes quinto, de ese mismo cuarto año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me habló en la casa del Señor ante los sacerdotes y el pueblo y me dijo, así dice el Señor Todopoderoso, es el mensaje de un profeta falso. Dios de Israel, quebraré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar a Babilonia. O sea, estaban dos predicaciones. Una, la de falsos profetas, que decían que esto no iba a durar mucho. Dos años iban a regresar. Y la predicación de Jeremías que dice, no, no es así. Lo que tenemos que hacer es... el mal va a venir sobre esta ciudad si no nos arrepentimos. Jeremías 38, ¿no? Versículo 2, así dice el Señor. El que quede en esta ciudad morirá a espada. Hambre o peste, por hambre o peste. Pero el que se pase a los caldeos vivirá. Su vida le será por botín y vivirá. Así dice el Señor. De cierto esta ciudad será entregada en manos del ejército de Babilonia que la tomará. Entonces, ¿a quién creerle? Unos dicen que esto no va a durar mucho, que van a regresar los cautivos, que van a regresar todos los utensilios del templo, y Jeremías que dice que no, que van a destruir esta ciudad. ¿A quién le creemos? Bueno, pues vamos a creerle al que promete bendiciones de Dios. Y todos se iban tras los profetas falsos. Y a Jeremías no lo quería. Jeremías llega a la cisterna, ¿verdad? Lo meten ahí, donde hay solo lodo, dice el pastor, apestoso lodo, no había ni agua. Así que entonces, ahí lo tienen. ¿Cuánto duró? Luego vino Nabucodonosor, sitió a Jerusalén en el 588 a.C. Dicen los que estudian esto, las fechas, que fue en enero del 588, y el sitio duró 2 años y medio, hasta el 18, unos dicen el 18, otros dicen el 19 de julio del 586, fue que Nabucodonosor entra con todas sus tropas, destruyen la ciudad, destruyen el templo, y ahora sí no dejan absolutamente nada, dejan la ciudad asolada, la gran ciudad de Dios, ¿verdad? La ciudad que Dios había elegido para que estuviera su templo y su nombre fuese alabado, esa ciudad queda totalmente destruida. Pero ahorita vamos a ver que Dios tiene, aún ahí, Dios tiene promesas para sus hijos. Pero es triste ver a la ciudad de Dios, pastor, y al templo de Dios destruido totalmente. Sí, pastor, y si nosotros pensamos en nuestra vida hoy en día, ¿cuántos hogares, cuántas familias están teniendo situaciones bastante complicadas? Justamente por lo mismo, pastor, porque no escuchamos la voz de Dios. El Señor manda mensajeros a nuestra vida. A veces en las mismas iglesias vemos una frialdad que asusta, una ausencia en los cultos. Pastor, todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo. Estamos adorando otras cosas, estamos poniendo nuestra atención en otras cosas, no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y bueno, pastor, al final de cuentas vendrá el pago final. Una cosa es cierta, pastor. Dios nunca deja sin amonestar a su pueblo. Amén. Aún este programa que estamos haciendo cuenta como eso. Una amonestación para nosotros que estamos aquí, uh-huh, y para los que nos están viendo y escuchando. Es una amonestación directa a Dios, a cada uno de nosotros. Correcto. Personalmente y como iglesia. Correcto. Pastor Julio. Sí, lo que me llama la atención es lo que dice el pastor Abraham, ¿no? Porque la fecha exacta de la caída de Jerusalén fue el 18 de julio del 586. 2 años y medio estuvo sitiada. Pero ya desde antes, como el pastor Abraham lo dijo, ya había, en el 605 ya habían sido deportadas algunas personas. Y vemos cómo Dios envía a sus profetas, a sus mensajeros, etcétera. Y podemos decir que la caída de Jerusalén no fue un acontecimiento repentino o imprevisto, ¿verdad? Fue un acontecimiento que fue el resultado de un largo proceso de debilitamiento. Fue un proceso, ¿verdad?, en el que Dios siempre estuvo ahí llamando a su pueblo, diciéndoles, no hagan esto, hagan aquello, etcétera. Y entonces vemos cómo la ciudad de Jerusalén cae con su magnífico templo, orgullo de la nación judía. Y esto es algo paradójico, porque el pueblo de Israel decía, no, este templo jamás va a ser destruido. ¿Cómo vamos a matar a Jeremías porque está hablando en contra del templo? Y es destruido, ¿verdad? Es quemado, es destruido, son llevados cautivos, que en aquel tiempo era algo terrible, porque les encadenaban el cuello, los pies, y ahí iban caminando. Nunca lo imaginaron. No lo imaginaron. Nunca lo imaginaron. ¿Qué pasó en el sitio? Las mujeres se comían a sus hijos. Algo que, un canibalismo tremendo, ¿no? Que eso sucede solamente en casos extremos. Entonces vemos aquí que hay un Dios, que es un Dios de una ciudad destruida, ¿no? Y vemos a un Dios con un corazón lastimado. Porque Dios se duele con sus hijos. El dolor de su pueblo es el dolor de Dios. Pero aún en medio de eso, Dios no empieza, como Dios decía hace un momento, a decirle al pueblo de Israel, te lo advertí. Ahora paga tus consecuencias. Ahora, así somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Te lo dije que te iba a pasar y ahora, yo, a ver cómo le haces. Sí, no, Dios no, ¿verdad? Tenemos un Dios que en los momentos más difíciles, cuando nuestros objetivos están hechos un montón de ruinas, el Señor siempre está allí. Amén. Y nunca nos abandona porque Él nos ama. Y aquí vemos a un Dios, sí es cierto, lastimado, su corazón dolido, pero con su pueblo ahí para ayudarlo, porque es su pueblo, ¿verdad? Entonces, a nosotros, yo creo que el profeta Isaías, hay un pasaje donde él dice, en toda angustia de ellos fui angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí vemos cómo el profeta Isaías menciona a un Dios que aunque se duele por lo que sus hijos hacen, pero está allí para ayudar. Una gracia inagotable, pastor Abraham. Sí, pastor. la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios no se termina jamás, ¿no? Solo que el pueblo de Dios, a veces nosotros nos hacemos a un lado de la zona de bendiciones, de misericordia, olvidando totalmente el pacto, los mandamientos del Señor. Y Dios tiene que hacer algo, no puede dejar a su pueblo que va directo a la destrucción, no lo puede dejar así. Tiene que hacer algo para que el pueblo despierte, y eso es lo que hizo con su pueblo. Si no hubiera cautiverio, yo creo que se hubieran unido más en pecado cada vez. Correcto, por eso Dios lo permitió. Claro, y a veces es difícil mirar o percibir la gracia de Dios en medio de estas circunstancias adversas, pero aún en las situaciones adversas que a veces tenemos que atravesar, la gracia, el poder, la misericordia de Dios, su bondad, todavía nos quiere rescatar. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a la tercera y última parte de la lección número 10, la destrucción. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, llegamos a la tercera y última parte de este repaso de la lección 10. Y vamos a entrar directamente con él, una promesa de largo alcance. Y entonces llegamos a esta carta hermosa que se manda de parte de Jeremías a los Isquiales, pero realmente es la carta de Dios, Pastor Julio. La carta de Dios, de una carta de esperanza, una carta de bondad y de promesa de que las cosas un día cambiarían. Sí, aquí vemos cómo nuestro Dios no deja al pueblo en su desesperanza, ¿no? Sino que él busca cómo levantar el ánimo, cómo darles esperanza y decirles que no todo está perdido, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 29 de Jeremías manda una carta el profeta, ¿verdad? Y les dice, bueno, ustedes no tienen que perder la esperanza. Tienen que edificar casas. Ajá. Tienen que dar a sus hijos para que se casen. Busquen también tener a sus nietos, etcétera, ¿verdad? Y en el versículo 7, donde es el versículo de memoria de esta semana, dice, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogad por ellos a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces el pueblo de Israel dice, bueno, pues, no sé qué reacción habrán tenido, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a orar por la ciudad que nos tiene cautivos? Entonces, ¿cómo es eso posible, Señor? Bueno, pero el Señor les dice, ustedes oren porque en la paz de ella ustedes encontrarán su paz. Exacto. Les conviene, ¿no? Les conviene orar. Y entonces, dice en el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Y esto, bueno, yo creo que el pastor Abraham lo va a comentar un poquito, pero lo que dice aquí es, dice, el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz, y no del mal, sino para daros el fruto que esperáis. Es decir, el pensamiento de Dios hacia su pueblo rebelde es un pensamiento de bien. Uh-huh. Amén. Y bueno, y aquí eso a mí me da esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me ama. Y aquí veo que el amor de Dios no cambia. Es inalterable. Haga lo que yo haga, Él me sigue amando. Odia el pecado, pero Él me ama. Y Él siempre va a buscar mi bien. A pesar de que yo sea rebelde, a pesar de que yo le dé la espalda, a pesar de que yo caiga lo más bajo que se pueda, siempre el Señor me va a amar y me va a decir, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. que son pensamientos de bien. Esa es una carta muy esperanzadora, pastor. Correcto. Es prácticamente lo que Dios le está diciendo, es guarden la esperanza. Vivan, sí, tengan paz aquí, pero no se olviden que hay una esperanza de que un día volverán, ¿verdad? Me parece que muy, muy, muy claro, ¿no, pastor? Sí, pastor. Un poquito antes, yo quisiera enfatizar el contraste de cómo le va al que obedece a Dios y cómo le va al que no obedece a Dios en esta circunstancia. Uh-huh. ¿No? Vemos en el capítulo 39, del 4 al 6, lo que le pasó a Sedequías, al rey, uh-huh, que dice el pastor era blando de carácter, ¿no? Como que en ocasiones quería hacer la voluntad de Dios, pero no tenía ese poder dentro de él para hacerlo. Versículo 4. Cuando Sedequías y sus soldados lo vieron, huyeron de la ciudad, salieron de noche por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, por el camino del valle del Jordán. Pero el ejército caldeo los siguió y los alcanzó a Sedequías en los llanos de Jericó. Lo atraparon. Y dice el versículo 6. Allí en Ribla lo llevaron a Ribla delante de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Degolló a sus hijos, a los hijos de Sedequías en su presencia. Mandó también degollar a todos los nobles de Judá y a Sedequías le sacó los ojos. El rey que gobernó la última etapa del reinado de Judá, lo atrapan, lo llevan ante el rey enemigo, le sacan los ojos. Antes de eso le cortan la cabeza a sus hijos. Así pereció el rey, porque no obedeció a Dios. Y en el capítulo 40, pastor, se habla de que Nabuzaradán, capitán del ejército de Babilonia, encuentra a Jeremías entre los que ya están encadenados para llevarse a los cautivos, los encuentran. Y el versículo 2 dice, y el capitán de la guardia dijo a Jeremías, el Señor tu Dios anunció este mal contra este lugar, y lo ha traído según ha dicho. Esto sucedió porque pecáis contra el Señor y no le obedeciste. Extranjeros. Se daban cuenta. Se daban cuenta de por qué sucedió esto, ¿no? Ustedes no obedecieron y eso les vino por eso. Pero a ti te vamos a hacer misericordia. Escoge. O te llevo cautivo y allá voy a ver por ti. O quédate donde quieras. Está toda la tierra delante de ti. Qué decisión para Jeremías, ¿no? ¿Dónde voy a ministrar? ¿A los que lloran allá o a los que lloran acá? Y yo creo que tal vez pasó por la mente de Jeremías. Bueno, allá está Daniel y allá está Ezequiel. Pues yo me quedo aquí con los pobres de la ciudad. Y decido quedarse ahí. Uh-huh. A ministrar a un pueblo totalmente devastado, destruido, en el suelo, ¿no? Económicamente, de todas maneras. La ciudad está tirada, el templo también está destruido, se quedó a ministrar ahí, ¿no? Pero antes, ya lo había citado el pastor Julio, el Señor manda una carta a los deportados. Jeremías está aquí, en Jerusalén, y le manda una carta a Ezequiel y a los que están allá. A los exiliados. ¿Sí? Uh-huh. Y dice el versículo 4 del capítulo 29 de Jeremías, Jeremías 29, 4. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los del cautiverio que hice deportar de Jerusalén a Babilonia. Es decir, Dios adjudica eso. Yo los deporté. Yo permití que pasara eso. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo Dios permite que le sucedan a sus hijos esas cosas? Pues sí. Y yo creo que todo esto es por amor. Cuando los hijos de Dios no obedecen y van a la destrucción final, total, Dios tiene que poner un alto. Y el alto que Dios puso para que su pueblo, ¿verdad?, no desapareciera en la idolatría fue el exilio. Es mejor que se vayan para allá. Es una estrategia de amor. Es una estrategia de amor, exactamente, pastor. Sí. Es una estrategia de amor. Es mejor que se vayan allá cautivos y allá los haga reflexionar. A que queden exterminados. A que se queden exterminados, ¿sí?, aquí. Entonces Dios permitió que se los llevaran. Pero está la promesa, ¿no? Dice el versículo 10, 29, 10. Así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volver a este lugar. O sea, es una actividad totalmente divina. Dice, cuando estén los 70 años cumplidos, os visitaré. Yo voy a tomar la iniciativa y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. La salvación es una actividad totalmente divina. Hay que estar atentos a la palabra del Señor. El Señor hará todo lo demás. Señor, me pongo de tu parte. Haz conmigo lo que tú quieras. Y si es necesario sufrir, lo sufriré porque en el sufrimiento tú buscas mi salvación también. ¿No? Estaré caído. ¿Sí? Estaré en el suelo. Pero si tú lo permitiste, es para mi salvación, tómame de ahí, levántame, restitúyeme, redímeme y sálvame. Creo que esa debiera ser la actitud del pueblo de Dios. Pastor Abraham, Pastor Julio, ¿será que hoy el Señor nos está diciendo, yo estoy seguro que tú dijiste que aún este repaso nos contribuye para nuestra salvación y para nuestra exhortación? ¿Será que el Señor hoy también nos está diciendo, miren, están ustedes aquí viviendo en, nosotros en México, otros en diferente lugar, pues tienen casa, edifiquen, cásense, etcétera, etcétera? Cuidado, cuidado con profetas falsos, cuidado con dejar que el mundo entre a tu vida y mantén viva la esperanza, porque un día regresaremos a donde tenemos que estar, ¿verdad? Ellos tienen que regresar otra vez a Jerusalén. Nosotros aspiramos a estar en la nueva Jerusalén, Pastor. ¿Será que el Señor nos está diciendo eso esta mañana? Sí, Pastor. El Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿No? Tengan paz. Mis paz, yo se las dejo. ¿Sí? Pero recuerden que yo voy a volver. ¿Sí? Dios nos dice, vive en este mundo. Vives en este mundo, pero no eres de este mundo. ¿Sí? Yo vendré. Y la venida del Señor Jesús es lo que nos hace, esa esperanza de que Jesús venga pronto, nos hace vivir de una manera diferente a como viven todos los demás. No nos acomodemos a este mundo. No somos de aquí. El tiempo pronto se cumplirá. Se está cumpliendo ya, decimos. Y Dios quiera que ya se cumpla el tiempo. Que venga el Señor Jesús y estemos con Él, como los exiliados regresaron a Jerusalén. Claro que sí. ¿Pasó, Julio? Pastor, siempre ha existido ese peligro, ¿no? Yo creo que hoy se levantan voces, muchas voces, que nos quieren confundir, ¿verdad? Y el plan del enemigo es que nosotros no tengamos claro en nuestra mente el objetivo de Dios para nosotros. Y nos trata de confundir con medias verdades, nos trata de confundir con situaciones dentro de la iglesia, que pareciera que están bien, ¿verdad? Pero nosotros pienso que tenemos que hacer caso al Señor. Jeremías es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? El profeta Jeremías soportó, ¿verdad?, a pie firme todo lo que le vino y fue fiel a Dios. Ya el pastor Abraham mencionó la diferencia que hubo entre el final de la vida de Jeremías y del rey Sedequías, ¿no? Pero yo creo que hoy dentro de la iglesia se están infiltrando situaciones, pensamientos, filosofías, ¿verdad?, costumbres, que están mermando la fidelidad en la iglesia. Y aún nosotros como pastores tenemos que estar bien a la expectativa, bien estudiados de la palabra de Dios, bien relacionados con Dios, para que no caigamos en el error de Sedequías y del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos, viendo cómo estaba la situación en el pueblo, continuaban. Liderazgo débil. Así es. Entonces, a mí me llama la atención al ver la actitud del rey, sin columna vertebral, pusilánime, débil, ¿verdad? Que no era capaz, ¿no?, de decir no, o vamos a hacer esto. A diferencia del profeta Jeremías. Dios dice esto y se va a cumplir, vámonos a la cárcel y vamos a este aquello, ¿no? Por eso es que la hermana White, en esa cita tan famosa, tan bien estudiada por todos, dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compran. Y ahí yo creo que entramos todos. Porque hay situaciones, pastor, seguramente que tú, el pastor Abraham y quienes estamos aquí hemos vivido, hay situaciones dentro de la iglesia que hay que tomar una decisión. ¿Qué se hace? ¿En favor de Dios y lo que es correcto o en favor de mi amigo, del hermano o la hermana. O de costumbres que se han ido infiltrando. Así es. Sí. Entonces, yo creo que ahí nosotros, pastor, tú dices muy bien, ¿qué está pasando con nosotros ahora? Tenemos que nosotros enderezar el barco y enderezar el camino. Y seguramente vamos a ser criticados y quién sabe qué nos vaya a pasar, ¿no? A lo mejor nos tachan de legalistas o a lo mejor nos tachan de severos o fanáticos. Pero yo creo que tenemos que ser como el rey, como el profeta el profeta Jeremías, ¿no? Uh-huh. Y mantener bien firme el objetivo que nosotros queremos y caminar hacia ese objetivo pidiendo la sabiduría de Dios. Claro que sí. Dijimos al inicio de esta lección que una lección reflexiva y ojalá que realmente todos reflexionemos en dónde estamos parados en cuanto a nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Hemos llegado al final de esta lección, vamos a despedirnos, no sin antes dirigir unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham. Pastor, yo no sé cuál sea nuestra situación espiritual, pero necesitamos más de Cristo. Y entonces, hay una oración que dice el Juan que debemos de tener, que es: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Que esa sea nuestra oración. Amén. Pastor Julio, y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, pastor, muchas gracias a ustedes. Aquí al final del libro auxiliar dice algo que me llama la atención y con esto puedo concluir. Dice: concluyamos con una moraleja basada en lo que le pasó a la ciudad destruida. Nuestra mayor necesidad espiritual no es colectiva, sino individual. Puede haber matrimonios colectivos, y los hay, en los que simultáneamente se casan centenares y aún miles de parejas. Pero los trasplantes del símbolo del amor que los une, el corazón, son individuales. ¿Permitiremos que el cirujano divino nos intervenga hoy mismo? Qué hermosas palabras. Hermanos, ¿qué más podemos decir? El Señor viene pronto. La gente y el mundo se está burlando de la gente que cree que Jesús va a venir. La gente está llenando a nuestros muchachos en las escuelas con diferentes filosofías. Las iglesias están dejando que se infiltren movimientos disidentes que nos quieren confundir. Hermano, mantengamos nuestra vida y nuestra fe bien afianzada en la palabra. Comunión diaria con el Señor, tomados de su mano, predicando su evangelio y preparándonos para su pronta venida. Muy pronto el Señor aparecerá en las nubes de los cielos. Eso dice su palabra y eso sucederá. Hermanos, estemos listos para ese momento. Por favor, que esta carta de amor, que se convierta este repaso en esa carta de amor, de esa carta de exhortación para nosotros de parte de Dios, pueda ser atendida por nuestros oídos y nuestro corazón esté dispuesto a servirlo. Te esperamos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la nuestra. Hasta la próxima.